Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 424, grabado el lunes 10 de junio del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador. ¿Qué pasa? Para verdaderos aficionados de cómics, ¿qué pasa? Sí, no te oigo. Ah, no me oigo. No. A ver. No, pero sí estoy saliendo ahí en la grabación. Señoras y señores, este es el primer podcast grabado de producción en Salvador. Para verdaderos aficionados de cómics, en este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a DSB Méndez, a Chico Man. Hola, ¿qué tal? A Brito Man. Bueno, buenas. A Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Ran, produciendo el show como es costumbre. Aquí tenemos a la mesita de Behavior bailándonos. Está súper mojada porque se le agarró la lluvia. No, por... yo te vas a cama, amor. Estamos súper contentos de que ella se encuentre acá con nosotros. Lástima ese tufillo que anda hoy. A Chuchito. A perrita mojada. La razón por la cual tenemos aquí a la mesita de Behavior es porque tenemos... Es porque tenemos aquí a nuestros productores ejecutivos también, ya preparados, esperando para que la mesita les escurra su humedad sobre ellos. Y le va a tocar ahorita el... Ah, ¿viste cómo les chorreó la humedad sobre ellos? Señoras y señores, nuestros productores ejecutivos para este episodio son nuestro amigo Pablo Morales García, que creo que es la primera vez. Moral. Este es mal. Sí. Tiene muchos morales. Pablo, gracias por ser patrocinador y productor ejecutivo de este episodio. También a nuestro amigo que ya tiene varios episodios seguidos de estarnos ayudando, no es ni más ni menos que... Luis Ignacio Ballesteros. ¡Ah, Don Nacho! Sí, Don Nacho. Esa usurpación que pasó ahí. Ahí está. Y también tenemos así a... Así se llama una telenovela. Asdrúbal. Usurpación. La usurpación. Así que Asdrúbal, muchas gracias. Asdrúbal. Patroncito. Yes. Mara, nada más un tip. Siento que falta algo. Si nos van a... Así, pues, nos faltó un productor ejecutivo que tenía bastante tiempo de estar siendo productor ejecutivo. Pero le dimos vacación, se la merecía. Estuvo, sí. No, ni mierda. Ahorita no es el jefe. No, ni mierda. Podemos hablar mal de él. Podemos hablar mal. No, sí, porfa, nada más una cosita. Si nos van a hacer unas donaciones y lo que nos van a donar es menos de... Creo que son 50 centavos. Es el abajo de eso. Mejor guárdenlo. Y la próxima nos dan... Lo acumulen. Que lo acumulen. No sé, no que porque se lo quede. No nos da, sí, PayPal no lo quita todo. ¿Cómo? Como comisión. Ah. Abajo de 50 centavos no nos cae nada a nosotros, así que... le están pagando PayPal. Exactamente, PayPal se queda con todo el dinero. Le están pagando a PayPal el privilegio de quedarse con su dinero. Exacto. Así que, porfa, obviamente PayPal va a quedar muy agradecido con ustedes. ¿Verdad? Sí, claro, sí, pero nosotros PayPal no nos podcast, cae nada. No puedes decir que son productores ejecutivos de PayPal. No. Sí, PayPal no tiene un podcast ganador de premios es. Por hablar. ¡Mara! ¿Adivinen qué? No nos asustes. Acaba de caer una donación. ¿De quién? ¿Adivina de quién? ¡Yo lo pude! ¡No había caído! Nos descontó el 75%. El jefecito. Bárbaro, jefecito. No, si yo estaba regañando a estos señores, jefecito. Miguel de Hidalgo, muchas gracias. Nunca lo doy. Este es Julio las cosas que dice. Sí, este y que bien imita la voz de Brito. All right, señores y señores, vamos a empezar este episodio con unas cuantas... Adelante, Julius. Bueno, hoy hay de comics, de computers y de... A ver, rápido con los de comics. Este es más... Comics. Película. ¿Cuándo es la película? Cero. Comienza este viernes 14 de acuerdo en con Estados Julio. Unidos y también aquí en El Salvador. Ajá. Esperamos que los geekos la vayamos a ver entonces. Uh-huh. Y lo interesante es que Warner ya anunció que están haciendo planes para la segunda parte. Ya le fue también. O sea, tienen tanta esperanza que ya firmaron con Goyer y con Snyder y ya están haciendo planes para comenzar la producción. No, mira, ya es hora de que una película de la DC. Una película de Superman funcione. Ajá. Ojalá que ya hayan aprendido de sus errores y que por lo que ve la extra, vaya, yo que voy, quiero ir con expectativas cero, se han encargado de elevármelas un poco. ¿Y se sale bailando? No tengo. No push it. Entonces, así va, ya voy. Tengo ganas de verla. Okay. No vas a ir por compromiso, no, únicamente. Hay un rumor también, no uh-huh. relacionado a Man of Steel, uh-huh. pero que el papel que va a hacer Karen Gillian en la película Guardianes de la Galaxia, uh-huh. este rumorazo, este, así que sí, sí. no me crean, es más, vaya a oírlo tampoco. Que el papel que va a hacer ella va a ser el de Ángela en Guardianes de la Galaxia. ¿Y qué tiene que ver Ángela con Guardianes? Nada que ver, pero es pelirroja, así que y está bien mal. Pero también dicen, para desmentir, dicen, acaba de salir en cómics, es poco probable que ya tengan integrada a Ángela, que es un personaje que no es de Marvel. Ah, eso. En la estrategia de películas. Difícilmente de, mira, van a poner un personaje externo a la película. Yo lo siento bien difícil. Y no sé si me gusta la idea, fíjate, porque yo a la Ángela me imagino ni puta que tengo un cuerpo. No tiene físico. Y la Karen Gillian no tiene mal cuerpo, pero tampoco es un cuerpo así. Tampoco es Ángela. Debería ser más Ángela. Atlética. Ya lo dijiste todo. Como Gamora y la ¿cómo se llama la? Bueno, sí, cabrón. Siguiendo en esa línea de pensamiento, han asociado a Benicio del Toro, uh-huh. que posiblemente va a ser el papel de Thanos, va a ser el malo. Yo leí que ya estaba confirmado que va a ser el colector. Ah, él va a ser el colector, entonces. ¿Y Thanos qué onda? ¿Irá a ser CGI exclusivamente o ni va a salir? No sé si va a salir. Yo creería que sería bueno que no salga, fíjate. Que lo dejaran solo está hasta bien, el final otra vez. Ah, aquí estoy. No me vieron. Tico. Pero no me refiero aquí al compañero de grabación. Espérate, vos decís que no salga Thanos en Guardianes de la Galaxia. Ajá. ¿Para que salga en Avengers? ¿O por qué? No, para que salga en Guardianes de la Galaxia 2. Estás asumiendo demasiado. Sí. Alright. Sí. Además de eso, ya tenemos estadísticas de ventas de cómics en Estados Unidos para el mes de mayo. Y nuevamente Marvel tiene un poquito más de porcentaje de venta en unidades, 37% contra DC, 31%. Estamos regresando otra vez a la tendencia de hace dos años. En cantidad de dinero ingresado a las arcas se emparejan un poquito, Marvel con 33% y DC con 28%. Es interesante que Image sigue creciendo, 8% y 7% en cada uno. Inclusive IDW tiene 5% en unidades y 6 y un pelito más ahí en cantidad de dólares. No, está bien. Está bien. Magnífico. Que crezcan más compañías, magnífico. Mejor que crezca ese mercado, porque también Marvel y, tal vez no tanto de ese, pero Marvel ahorita yo siento que tiene dos cómics, Avengers y X-Men. Ah, vamos a ver cuáles son los más vendidos. Los top 10, X-Men 1. Ajá. Lo acaban de lanzar. ¿Ese es el último de la relanzamiento de Marvel Now. ¿Cómo que es el uno y es el último? Es el último de todos los cómics relanzados. Ya. Este es un equipo de mutantes solo de mujeres. Y después. Vale, ¿y ¿Quiénes están? Ah, no, estamos hablando de. Está la Storm. Veo que está. Esta parece. Shadowcat. No sé. Está Jubilee, Rogue. Rogue, gracias. Creo que Psylocke también. Equipe Jedi. Vamos a hacer más grandecito la portada. Hacer más grandecito, tal vez se me hace más grande. Ahí está. Ahí vemos a la... Mira, una pelirroja de pelo corto. Sí, ahí está la Psylocke. Esa va a ser la... La que está sentada es la Psylocke. Fénix, la Rachel. Ahí va a estar la Jubilee. Ahí está la Shadowcat. La Hope. ¿Decís la de pelo corto? Pelirroja podría ser Hope. Puede ser Hope. Pero sí, por el montón de líneas. ¿No Rachel Summers? La otra. La hija de Jean Grey de una línea alterna. Y me llega que es la Psylocke de X-Force, de Uncanny X-Force, que me llega ese diseño. Que por cierto, Uncanny X-Force son puras cheras también, solo el Puck está ahí de metido. Sí, sí, fíjate que el... Entonces, ¿cómo se distingue el concepto bien de parecido? X-Force? Me niego a leer ese. Pero demando a la X-23 ahí entre esas. Ah, esa no, es que esa está perdida en Avengers. Ah, en la isla de los Avengers. Avengers Arena, donde están matando a medio mundo. Ah, ahí está. O sea... No hay dos no había forma. Está Avengers y está X-Men. Y de ahí vas a salir All New, Uncanny. ¿No? Lástima que si decís que está ahí en ese título, lástima que nunca hemos visto que un personaje salga en dos títulos. No. Sí. Bueno, a ver, después, segunda posición, Batman, Spider-Man. Liga de la Justicia, la Era de Ultron 7 y Era de Ultron 8 tienen posiciones consecutivas. Y ahí cuatro, no los he leído. Después el Superior Spider-Man también. La sexta y séptima posición para seguir con Justice League of America, que sigue punteando en el top 10. American Justice League. ¿Qué número es esa? Es el tercero. Ese es por la muerte de la Catwoman. En ese es, en el tercero. En ese. Okay. Y después, para cerrar con All New X-Men, que son los X-Men que han venido del pasado hacia el futuro. Y en la décima posición, Detective Comics. Por ahí mencionamos Walking Dead en la posición 13 como mención de honor, que está bastante bien posicionado. Además de eso, pasando a noticias un poquito más fuera de lo normal, mira qué ondas con el Xbox One. Leí que ha habido un relajo en internet. Ya vamos a hablar, ya vamos a llegar a eso. Démosle ya pues. Ah, bueno, por eso. Démosle. Estoy dando el... Ya vieron. No, pero te deja que Julio termine su idea. Yo no le he dado seguimiento al asunto. Solo digo, pues espérate, cállate. La pregunta. Un artículo que decía, Microsoft le está dando la ventaja a Sony para que tomen la delantera en la guerra de la consola al anunciar que el Xbox tiene que estar conectado permanentemente a Internet. Que no puedes vender o comprar juegos usados. Hay restricciones. Bastante. Y había un tercer punto. Que los juegos. Ah, que siempre están conectados. Ya, ese fue el primero. Y el Que siempre está conectado. Que el Kinetic siempre te está recibiendo información. El Kinetic, okay. O sea, esa es preocupación de privacidad. Son cuatro, porque el último sería que no, no sos dueño del juego que compras, sino que estás adquiriendo una licencia. Por eso está amarrado a lo que dijiste. Y otra, tiene una subpila que también, que todos los juegos que vos vas a jugar ahí tienen que instalarse el disco duro. Que esa es la otra, una de las razones por la cual es complicado esto de que vendes un juego a alguien más o que le puedas, o prestarle un juego a alguien más, porque básicamente el juego se instala. Pero mira, se están metiendo en un nido de choto, porque la Sony calladita empezó con que va, sí, salió tal juego. Por cierto, tenemos esto que se llama el One Day, no sé qué. One Day Digital. Que va, aquí está el juego, lo puedes ir a comprar a la tienda, pero también lo puedes comprar en línea el mismo día, la noche que sale. Ponele, así como a nosotros que no podemos ir a una tienda el día que sale sino que tenés que encargar por Amazon, te tarda una semana en venir, yo lo pago en línea. ¿Y a quién se lo vas a pasar después? A nadie. Bueno, pero lo que acabo de decir, ¿es cierto? ¿Es el plan ahora, de Microsoft? Con lo de... Con lo de siempre conectado. Ahora hicieron una aclaración. Ajá, a ver. Lo de siempre conectado, sí y no. Dicen, podés pasar hasta 24 horas sin conectar el aparato. A internet. O sea, depende del juego, si el juego necesita O sea, no vas a estar jugando desconectado si es un juego en línea. Así es un mamar. Entonces, pero el Xbox tiene que conectarse una vez cada 24 horas para chequear y decir, ¿qué estoy? No me han pirateado. Asumo. Si tú tardas 25 horas y lo conectas, pues el solito se formatea y quema tu casa. Se transforma en Wii U. Le da le da autodestrucción. Los three rings of death. Eso es normal. O sea, eso pasa en cualquier... Se enciende el Kinect y empieza a postear todas tus fotos 24 horas al día a Facebook. Así, porque no podés voltear el Kinect para hacia la pared. No, ponerle un tape. O ponerle un post-it así en la camarita. No se puede. Atraviesa. Y como viste ese episodio de Dimensión Desconocida, le dan la vuelta y del otro lado de la pared está el baño y con paréntesis, la función de rayos X de la cámara, por si no lo ven, yo últimamente he estado viendo este canal que no nos patrocina, pero podría, el Investigation Discovery. Ajá, ajá. Puta, hay una sección en YouTube, hay algunos de Stupid Suspects. Uh-huh. Y ahora estaban dando el de una cámara, uh-huh, de video. Y de un ladrón que entró y se pega unos talegazos. Creo que es que mira, yo ni en película he visto algo así. Solo ves que entra a la tienda, que está el pasillo de la tienda, y entra a la tienda así del techo. Cae, y encima de bota como 30,000 botellas y todo. Hace mal de pendejadas, trata de tirarle una botella a la cámara. Quiere salir y no puede abrir la puerta porque no entró por ahí. Ajá. Vuelve a poner una escalera, se sube y solo ves la toma que él desaparece de la escalera. De ahí la escalera. ¡Puc! Se va para un lado. ¡Bla, bla, bla! ¡Cae en otro lado, bicho! Mira, que me cago de la risa. Pero, back to you. Bueno. Ahora, ya en Las Vegas comenzó el E3. Sí. Sí. Microsoft no ha hecho ninguna aclaración diciendo... Es lo que tú estás diciendo. O sea, las aclaraciones fueron como que hundirse un poquito más. Porque dijo, va... No es que tiene que pasar todo el tiempo conectado. Pues es 24 horas. Esa fue la aclaración a ese punto. Lo otro de que tenés que pagar un fee para jugar juegos usados, ellos dicen, sí, no. O sea, no vas a pagarle nada a Microsoft. Ajá. Pero puede ser que el developer lo requiera. O sea, le han pasado la culpa, digamos, a los desarrolladores, que son exactamente los que no quieren que sea reventa de juegos porque ellos dependen de la venta de juegos nuevos, de licencias nuevas. Entonces, como quien dice, trataron de lavarse las manos, pero igual dejar hundido a la vara. La plataforma. Uh-huh. Mira, ¿y qué ondas? ¿Y Sony ya hizo declaraciones en el E3? Sí. A ver, ¿qué dijeron? Sony dijo... No vamos a cobrar nada por juegos usados. Pueden para todos los juegos que quieran. Lo dijeron y las bichas toples. Sí, sí. Ahora, a donde sí para mí Sony se quedó, a mí me dio mal trip, es que otra cosa que les habían criticado al Xbox One es el diseño. Ajá. Que es una caja cuadrada como que veas un VH. Ajá. Así que Betamax, pero de los feos. Y ahora salió Sony, al fin enseñó el PS4. Y es... Es un Betamax. Es un Betamax, solo que les he hecho así. Este es el... La ese la había visto. El X-Bone. Ajá, qué bueno. Que ya se ganó el nombre, pero... Sí, X-Bone. Bone. Es que Xbox One, oye, es X-Bone. La mara, sí. Xbox este es One. Es otra caja, pues bueno, es un paralelepípedo. Sí, o sea, lo inclinaron un poquito. Es un paralelogramo. Entonces, a mí el diseño no me convence tanto. Yeah. Ahora, si las hicieron en cómo están para mí... vendiendo los servicios, los de Sony. Porque, por ejemplo, va, ok, este no va, no toca juegos de Play 3. Y también parece que vale $100 menos. Vale $100 menos. ¿A cuánto? Yeah. ¿En cuánto lo han sacado? 400. 499 el Xbox, 399 el... Y es un... Es un cachimbazo. Es un Wii U. Los dos son un cachimbazo, pero... Sí. Pero ya siendo la diferencia. Sí. Aún así, $3.99 versus cuando salió el año pasado, anda bastante bien, ¿verdad? Porque creo que por ahí por ahí han salido siempre, porque después han ido, porque yo compré mi Play 3 cuando ya fue el Slim, ajá, que ya había tenido, no sé si una o dos price drops, y lo compré en 250. La otra cosa que están viendo, pues ahorita hablando de que esta es la consola que va a salir este año y que supuestamente va a durarse 10 años. Porque ¿cuánto dura el Play 3? 10 años. Hola. Entonces dicen que, chivo, entonces va a ser una gran palomencia. En realidad no. Uh-huh. Es un procesador AMD como que fuera un i5 de ahorita. Ni siquiera i7, es un i5 más o menos bueno. Ok, chivo, no, pero entonces el procesador de gráficos tiene que ser... Not really. Es como que fuera el equivalente a un Nvidia de la serie. Pero fíjate que ahí tal vez yo de los tengo 600. No, y no sé, alguien no es de esta generación, sino que es de la generación anterior. Alguien que sea más experto en esto que me corrija si lo que voy a decir es una blasfema, pero no, solo burrada. Ponele, yo ahorita veo las gráficas del Play 3 y es para mí sigue siendo un maquinón. Sí. O sea, puta, te digo, yo no sé si lo dije al aire la semana pasada, no creo que no, porque fue después, que yo comparé un video de Netflix, o sea que pura bajada y maquinita del Xbox, del del Boxybox. Ajá. Contra el Play 3. Y el Play 3 me le pegó una cachimbiada. Sí. ¿Verdad? Para decirte que el Play 3 aquí me da el en Netflix te da el Ultra HD. Uh-huh. Yo, puta, se ve palomísima. Pero, entonces, o sea, es que no es como que va a ser un salto como el del 2 al 3, que ya el 3 es HD y todo lo demás. O sea, no hay un HD Plus. Ahora, sí. Porque no creo que sean, son 4K todavía, ¿o sí? Creo que sí. Ya es 4K. Sí. El nuevo. Pero la pila más bien es que, en realidad, no es un avance tecnológico súper espectacular, sino que no, es cosa que... No es un Quantum Leap, es solo una evolución. No es ni siquiera tan evolutivo, es más bien como que no, eso es la tecnología que está ahorita. Oba, pregunta. Yo sé que el Xbox está anunciando que además de ellos van a hacer cajita de entretenimiento. Yeah. Van a tener streaming de video y no sé qué más. ¿El PlayStation está tras eso también? No, también tiene lo mismo. Pues, no sé qué tanto, eso de que puede ser sintonizar televisión y todo eso, creo que no. Yeah. Ellos están yendo más pero a Video Unlimited, a Netflix, a ese tipo de servicios también. Y el Xbox no es que pueda sintonizar nada, lo que tiene es un HDMI pass-through, que te deja ver la señal que vos... Pero la puede controlar. Pero igual vos con el Kinect. Porque después ahí puedes cambiarte pero hace las veces de un canal y Xbox. De un video recorder. Xbox. No puedes grabar nada. Lo que puedes hacer cambiar canal, hacer gestos para que... Ahora, una cosa que sí está buena... Venga. Sí está bueno del Play... Esto que me interesa es... Power on. Es que la misma... Bueno, si tenés el PlayStation Plus, de un solo ya te dijeron, y para mí eso sí es importante. Ok, usted tiene un PlayStation 3 y un Vita. Ah, pues con esa misma cuenta le vamos a permitir tener... dos PlayStation 3, dos Vitas y dos PlayStation 4. ¿Eh? En la misma cuenta sin pagar nada más. Si usted ya es PlayStation Plus, sigue siendo PlayStation Plus en el... Y eso es bueno porque... Aquí vamos. Perdón, ¿y PlayStation que no era gratis la cuenta? ¿Cómo no? Pero PlayStation Plus. Ah, y esa sí es pagada. Esta es la esa que sí no se cae cuando se caen las normas. No, igual se cae. Pero ponele, para empezar, cuando dijeron que los juegos, que los no va a poder jugar juegos usados, el Xbox. Y la Vita está PlayStation. Salió la Sony. Bueno, a los de PlayStation Plus les vamos a regalar 6 juegos, entre ellos Uncharted 3. Juela. Ajá, entonces. Buen juego. Se volvieron a tablas, la Vita. Y entonces, ponele. Y toda la mara lo está haciendo, o sea, como te digo, cuando te permiten dos equipos de cada uno, hacen lo que yo hago, que me pongo de acuerdo con alguien, tenemos una cuenta compartida, y un juego de 30, de $60 te salen 30. Claro. Entonces ya no lo pirateas. Está bien. Creo que tienen mejor mejor oferta. Mejor ahorita. Estrategia, mejor oferta. Puro Zambrano. Los aparatos yo lo siento que son bien. Los aparatos van a ser iguales, básicamente. Ahí está diciendo puro Zambrano. La Plus actualmente te regalan juegos cada mes. Sí, todos los meses. No sabía eso. Pero sí, cabal, como dice Omar, la capacidad de los aparatos va a estar bien similar. Pues. Es que ya casi son dos PCs, pues. Entonces, ahora cabal, se está diferenciando el servicio y el Xbox One se está caracterizando por una falta de servicio. No, el Xbox One la cagada es que tenés que pagar Xbox Live para después tener el privilegio de poder pagar Netflix. Sí, eso. Para ver a Netflix ahí. O sea, es como que... Ponele, yo cuando empecé... O sea, todo es cobrado en Xbox. Yo cuando empecé a ser usuario de Netflix... Uh-huh. Claro, lo tengo en el Boxybox. Lo tengo en el Play. Uh-huh. Y todo lo tengo en el mismo televisor. Sí. Entonces yo, me voy a llevar un aparato con Netflix al otro televisor. Uh-huh. Entonces, el Xbox. Y cuando lo quise hacer, tenías que tener pagado. No. Sí, es que es una tontera. O sea, tenés que pagar por cualquier cosita. O sea, Microsoft en eso, hasta el momento le ha funcionado. Porque un montón de gente paga para tener Xbox Live. No, es que también la mara que se casó con el Xbox no está como que, bueno, hoy compramos un PS3. Y te lo digo, que cuando salió el Xbox Live. Pero ahorita, ¿por qué no? Ahorita sí, o sea, ya después, pero la mara que lo compró, digo, bueno. Siento que este es el momento en el que la mara que tenía Xbox Live, ahorita podría decir, puta, me puedo pasar a la nueva Play 4, porque de todos modos, si compro la nueva Xbox, no van a jugar mis juegos viejos. O sea que ahorita es un punto de inflexión donde decís, bueno, aquí puedo decidir, vale chonga Xbox y estar pagándome los $15 mensuales, no sé cuánto vale. No sé cuánto vale. O $9 mensuales y ya me quedo con el Playboy y no pago nada y juego los juegos. O sea, compro nada más el juego. Uh-huh. Así es que yo creo que le ha tirado una mejor estrategia a la Sony. Yeah. Lástima Microsoft, porque yo siento que ellos lo dejaron ir. Pues cuando salió el... estoy hablando cuando salió por primera vez el Xbox Live, uh-huh, que Sony todavía no tenía el PlayStation Network. Uh-huh, sí. Lo que decía la mara era, puta, esta paloma, que la Sony haga algo, que logre ponérsele a la par al... Yeah. Y al principio no le funcionaba la red que hacía la Sony. Sí. Y ¿te acordás el lío que tuvieron? Que se cayó, la hackearon. Sí, el año pasado. Pero está, pues ahorita siento yo que le van a sacar una buena ventaja. Y vienen pronto, supuestamente, dicen que el Steambox también. Steambox. Eso lo vienen anunciando. Pero ahora sí lo super creo, porque ¿qué es un Steambox? Si es una misma caja de esta. Que están haciendo lo del Xbox Live y lo del... Y olvídate, yo no sé de eso, pero no sería raro que ya existiera, porque... Es que es una PC. Lo que le pasó a un amigo mío una vez que andaba por X país. Ajá. Y fue a una tienda de juegos de video. Y le dijo, pues ya mire, de mi juego va, chivo este. Qué galán que hubiera una máquina a la que yo le pudiera meter cualquiera. Y el bicho le dijo, sí, el Xbox, el original. Ajá. ¿Cómo? No, que mire, nunca, este chero ni yo nunca había oído en ese entonces de hackear un Xbox. Ajá. Y cuando va, mira, aquí le hacemos este hack, le mete los mames y todo eso. Ajá. Va, se lo mete cualquiera, ISO bajado, va, y lo toca. Se quema una persona. No, bueno, ya está, me olvidó qué iba a decir. Steam, fíjate, lo que hacen en Steam es lo que quiere hacer Xbox. Yeah. Con su consola. Yeah. Porque ¿qué necesita? Cuando abrís cualquier juego de Steam, yeah, lo primero que hace, se conecta a Steam, abre todo eso, te actualiza, tarda 10 minutos actualizando toda mierda, te actualiza después el juego, que te tarda como 10 minutos solo para entrar al programa, pero tienes que estar conectado siempre, realmente es lo que querés hacer ahí, pero Steam tiene un vergo de mara. ¿Por qué? Porque te lleva los juegos. No, y Steam tiene una gran ventaja que... La comunidad, ya hizo. Número uno, no te está cobrando una mensualidad por no hacer nada. Uh-huh. Ah, también. El Steam, yo compro juego en Steam porque si lo instalo en mi máquina de Windows y hay una versión del mismo juego para Mac, lo puedo instalar en mi Mac y los saved games, mis save points y todo me lo guarda también, se sincroniza. Entonces yo puedo jugar, seguir jugándolo en la Mac. Me regreso aquí a la casa. Ah, o sea, que jugas en el trabajo. Eso no, no, no, no, nunca. Solo los fines. El almuerzo. Y el coffee break. Sí, sí. Y el coffee break. O también para una máquina en Linux, en Ubuntu. Ya está Steam en Ubuntu. Y si el juego está para Ubuntu, también lo puedes jugar. La idea es buena, tratar de ocupar ese modelo. Sin embargo, se les olvida que están pidiéndole al consumidor que suelte $500 de entrada por algo que con Steam lo haces en la PC o la Mac que ya tenía. Sí. Hay otra cosa. Que le están pidiendo todos esos cambios a un mercado que ya tiene en la mente la forma que ha sido siempre, que es, tengo mi juego, sample en la máquina, si es online o lo que sea, pues ahí vea. Uh-huh. Pero si no, lo puedo jugar offline. Sí. Uh-huh. Y si ya me aburrí y quiero comprar otro, vendo esto, lo regalo. Y mira, y dejémonos de paja. En Estados Unidos te creo que puedan tener ese plan porque allá tener acceso a internet de buena calidad, banda ancha... Sí. No es cosa del otro mundo, pero tenías a países como los nuestros donde la penetración es menos del 15%. Y te soy sincero, el... De internet, digo yo, de alta velocidad. Sí. Un juego de Steam, una vez ya lo tenés instalado, no tenés que estar conectado. Yo juego Skyrim, no estoy conectado. Lo que pasa es que cuando regresa a internet o algo, entonces dice sincronizando. Uh-huh. Uh-huh. O te da un warning. Mira, cualquier avance que vos hagas ahorita no se va a sincronizar al server de arriba, pero localmente si estás, está bien, pues puedes ir jugando. Pero bueno, eso es de veras que nos... Después está la Apple. ¿Qué iban a decir? Vaya, anuncios nuevos de Apple. Es que hoy anunciaron los tres. Sí. Hoy la efectividad del trabajo, cero. Apple anunció nuevo iOS, que es la versión 7, y todo lo que el mundo decía que iba a ser un flat, que iba a ser un rediseño gráfico más plano. Sí, de plano. ¿Qué hicieron? De plano. Se ve bonito, te digo. A mí me gusta. A mí me gusta. Es que no lo hicieron plano, sino que plano con layers, así, en 3D. Mira, eso de wallpaper que puedes ver atrás de los iconos, está bien chévere, a mí me llega. Detecta él cómo lo estás moviendo. Hasta que yo no está siento, en plano sin plomo. Fíjate que es plano, que complicado. Cabal lo que dijeron ahí alguien de los que estaba presentando, y yo creo que atinado el comentario en que dice, okay, vea, es un nuevo diseño, es un nuevo look. Uh-huh. Pero sigue siendo la misma funcionalidad. Pues, sí. O sea, lo vas a agarrar y lo vas a poder claro. manejar. No es un cambio así de sí. Windows 8, vea. Le mejoraron un poquito el multitasking, le mejoraron un poco las notificaciones, la manera... Eso de que el multitasking lo ves así, sí, layer. Bien chido. Entonces, sí le han hecho mejoras también, no solo al diseño, sino que también a la funcionalidad, pero es evolutivo, no es algo que tengas que aprender de cero. O sea, es algo que cualquiera que ya lo está usando va a saber cómo usarlo. Y está bien bonito. Lo único que nos va a tocar seguir esperando, porque supuestamente va a estar hasta en fall, o sea que es octubre. Y aún así, ponele, para los que son, si no he entendido mal, para los que somos, porque yo lo ocupo bastante, uh-huh. usuarios de Siri, como sí. que las nuevos features de Siri, que hay un par de nuevos features que están bonitos, We will Siri. Como que no van a estar en español desde la... Se van a tardar un poquitín, pero bien. Sí, pero tiene chance para practicar. The Lástima que me le cambiaron la voz, hombre. Pero no dijeron si ya cambiaron en español, pero... Para que sea chera. No, es de chera siempre en español, pero yo me había enamorado de esta, pues. ¿Cómo va a sentir mal hablándole a otra? Pero esta la ponen en una española y todo. ¡Ojo! ¡Qué chera ahora! ¡Joder! No actualizo. No, y después tenés un aparato más viejo con la otra voz y... Sí. El iPad no puede ser. Aprovechen. Sí. La otra cosa que anunciaron que estaba bien bonito era el Mac OS X versión Mavericks. Que a mí me engancharon. A vos te engancharon. Pensaba que iba a ser Sea Lion, pero no, es Mavericks. Y tiene, no, hablábamos que son cosas bien evolutivas. No es. A ese no le sentí así un gran cambio, wow. No. Uh-huh. Y es lo o sea, que son cosas como internas. Hace tres versiones dijeron, hey, si no hay nada que cambiar. Es más, le hemos quitado al sistema operativo, que eso, para que sea más rápido, más responsive. Mucha gente ahora me hizo el comentario que me dicen, mira, yo nunca cambié al Mountain Lion. Sí. Y yo digo, yo sí les digo, porque para empezar, no es como que sea como un Windows que vale más de $100. Sí. Por lo general vale 20, $25. Que va, es comprable. Pero como mi MacBook Air es la de disco duro de 50, uh-huh. y cada vez que sale un nuevo sistema operativo, como que te van liberando 5 gigas menos. Sí. Y yo, puta, esos 5 gigas para mí son vale un vergo. Sí. Entonces, más que todo por eso, es he estado porn. Haciendo las actualizaciones. Sí. Y es una porn más. Es un episodio de Naruto más. Yeah. Entonces. Está bien. Y este, ahora, pero ya la mía se ha quedado un poco atrasadita. No oí que dijeran restricciones de que si algunas no lo ¿Cómo no? Soportar. Pero hay que buscar ahí, supuestamente, siempre sacan el listado. ¿Desde qué modelo y de no qué año? No me extrañaría que ya la mía no la y, pues, pero tampoco es como uniforme, así como que... Bueno, todo lo nuevo va a funcionar desde el 4. No es uniforme. Esta Fitcher. Cosa sí funciona para el 4 en adelante y este otro funciona desde el 5 en adelante. Sí, o sea, porque vos de repente. En el 4 y en el 4S vas a poder tener el iOS 7, pero no vas a poder hacer el... No voy a poder hacer el AirDrop. Ajá, el AirDrop. No puedo usar eso y no sé. Bueno, le han cambiado a cada quien tiene sus cositas, pero... bueno. Eso, entre las cosas que a mí más me llamaron la atención es esto de los monitores, de trabajar con múltiples monitores, porque yo ocupo bastante eso. El dual monitor. Ajá. Sí. Sí, es que eso a mí me sacaba, yo casi no lo ocupo, pero las pocas veces que lo ocupé me sacaba de onda. Sí. Full screen, te jodía el otro monitor. Y otra cosa que creo que se lo arreglaron también del dual monitor, uh-huh. es que a veces, va, yo estoy trabajando en este monitor, uh-huh. y este otro es mi monitor secundario, sí. ¿verdad? Pero porque así lo estoy usando. Yeah. Y de repente estoy trabajando en este y pido el menú con el gesto. Ajá. Y a todos los iconos aparecen en el otro. Sí. Ahora ya lo dejaron bien hecho, ya es menos frustrante, uh-huh. y yo lo ocupo un montón, así que estoy feliz. Y las notificaciones me gustaron también. Ah, sí. La cosa de que ahora la notificación que sale normalmente en la parte superior derecha de la pantalla, ahí mismo poder responder. Responder un tweet o responder un email desde la misma uh-huh. notificación, eso está fácil. No, ¿sabes lo que me ha gustado también, pero del iOS? Uh-huh. Es lo de las fotos. ¿Cómo se organiza las fotos? Ya no solo por eventos y por todo. Y que le puedas poner un solo label de fotos. Te soy sincero que con lo de las fotos, con el iPhoto, yo ya renuncié de ocupar el iPhoto y me pasé a Picasa. Es que ya estaba aburrido. No, pero en tu iPhone. De la pelotita. Ah, bueno, en el iPhone. Ajá. Eso sí es aparte. Por eso. Te cortaste la pelotita. Así es que bueno, por lo menos han dejado buena impresión. Y el One More Thing, que para mí fue el One More Thing de esta que lo hubiera dejado al final. La Mac. La Mac Pro. Que nos dieron un sneak peek de la Mac Pro. ¿No viste eso, Julio? No. Es una... Bueno. Se te pierde. Que hasta el mismo Phil Schiller estaba tan emocionado de lo que estaba presentando que dijo... ¿Por qué? Que ustedes dicen que Apple no podía innovar. My ass. Y la Mara censurando. Exacto. Que mira, es un cilindro. O sea, la nueva computadora, ese es un cilindro. El desktop. Desktop. Un cilindro. Es la Mac Pro. Todo lo de en medio es el ventilador, pues, uh-huh. O sea, es el túnel por donde sale el aire. Todo está hacia alrededor y todo lo que querrás. Uh-huh. Tiene chivatadas así como, o sea, que va. Aquí está la computadorcita. Espérate, si la girás. Como que agarraron un tubo de PVC y en todos los bordes pusieron todos los componentes. Uh-huh. En hueca. No, porque dentro pasa toda la ventilación. Ah. O sea, es hueca, pero está tapado. Pero está tapado. O sea, porque tiene el ventilador arriba. Ajá, está tapado. Pero espera. Y se la onda es que le da vuelta. Levita. Ahí está. Le da vuelta y se iluminan todos los conectores para que... O sea, el diseño te cagas al verlo. Pero la última foto, qué lástima que ahí no está. La última foto que pusieron, ahí fue donde yo salí corriendo al baño. Lo digo sinceramente. Oh, mamá. Ahí Omar está poniendo todas las fotos para que Julio se deleite. Ah, mira, de la computadora. Esos son los DIMMs de memoria para que tengas una idea de la altura. Mira el tamaño. Mira un DIMM de memoria. Porque acabamos que acabas de cambiar uno. Ah, pero qué interesante. O sea, ahí vi como que hay tres placas insertadas. Tiene dos placas de video y una del procesador. El procesador. Pero, ¿viste? El procesador principal es hasta 16 cores. O sea, te volví a poner la de la memoria. Creo que Julio no cayó en eso. No, pero sí, ya me di cuenta. Internamente es un prisma, mira lo que hay adentro. Sí. Ok. Entonces aquí puedes ver la parte thermal. Es un termo. Y el ventilador. Saca el aire caliente. No, es lo que te iba a decir. Parece un termo aladino de esos... Ajá. De café. Hasta en el tamaño. Este es el enchufle, para que tengas una idea del tamaño. Ajá. Una cosa así. Sí. O sea, es como un termo. Mira, es que en la última foto la comparan contra la Mac Pro. Calentar el cafecito. Actual. Los conectores se iluminan. Al girarlo, él detecta que vos lo has girado y ¡pup!, se encienden para que vos sepas a dónde conectar qué. Es como el Kinect. Está, en realidad, el diseño chivísimo. La capacidad es un maquinón en un tamaño diminuto. Diminuto a minuto. Minuto a minuto. Pues sí. Y ese es el handle, vea, puedes meter la mano. Sí, es un handle para poder, lo puedes levantar. es el ventilador. Qué bonito. Está súper bonita. Y es la primera Mac Pro que va a ser, no solo ha sido diseñada, sino que va a ser también manufacturada en Estados Unidos. Traducción. Ahora, lo malo de esa, exactamente, que es la Mac Pro. Ajá. Es la que ocupa Pixar. Entonces, esa no es para que la Mara la compre para tenerla en su casa. O sea, que asumo que va, por lo que estamos hablando, que va a andar por los $3,000. En la Mara que la va a tener en su casa, estamos hablando de directores de cine, de Kevin Smith y no sé quién. No, y ponele, vos la puedes tener en tu casa, pero vas a ocupar el 1% de la capacidad de procesamiento. Sí, corriendo WordCamp ahí. Sí, para mandar, para ver Facebook. Sí. Farmville, te voy a mandar un tractor, espérate. Y se traba por Adobe Flash. Bueno. El gatillo. Hey, mira, yo creo que para podcast podría servir. Sí, ¿no? Puedes tener tres monitores a 4,000 en vez de... Bueno, ahora... Nos podemos quitar de impuestos. Mira, a la MacBook Air, físicamente no le cambiaron nada. Productores ejecutivos, ¿ya oyeron? A la MacBook Air no le cambiaron nada. Tiene... O sea, físicamente en apariencia externa. No, es igualita. Lo mismo. Igualita. Lo único que sí tiene es que el mejor... No necesita ningún cambio. No. La nueva Intel Haswell... No, es que adentro es un monstruo. Sí. Y está, entonces... 12 horas de batería. 12 horas de orgásmico. Es una belleza. Bueno, así que está. Eso es básicamente todos los anuncios de Apple. Fin del show. Se acabuche. No. Bueno, en resumen, Apple dejó buena impresión. A mí sí. Sony dejó, a mi manera de ver, no tan buena impresión, pero buena impresión. Yeah. Microsoft. Mal sabor. Mm. Sí. No tanto. No despejo dudas. Sí. O sea, no despejo Microsoft malos no tanto. Sabores. Fíjate que me da no sé qué, porque Microsoft en realidad está pasando por un mal momento. O sea, teléfonos, no mucho. Sacaron Windows 8, la mara no le gustaba. No le pega ni mierda, puta, es que eso, fíjate, Julio, que sacaron una... Me imagino que los números han sido algo así como estudiaditos, ¿ve? Si hiciera la hamburguesa le daría churri. El 99% de los usuarios de Mac tiene la última versión de Mac. O sea que sale a mierda y la compra. Puta, yo soy del 1. Y el... Y ¿cuánta gente está ocupando Windows 8? Sí, el pastel. Y todavía soy XP, un gran pedazo de pastel. Gente que ocupaba XP todavía. De ahí Windows Vista. Y que fíjate que del único que yo creo que a las que cuando salió no oí tantos malos comentarios fue de Windows 7. Windows pero 7, de Vista. No, de es 8. Que, no, es que Windows 7... Mierda. Como vino después de Vista, la mara, vamos, Windows 7, que esta mierda no hicieron. ¿Te acuerdas que hicieron aquellos que sacaron el retail, no sé qué? El RC, el Windows 7 RC. Sí. Que te dejaban bajarlo gratis y que lo instalaras. Sí, sí, sí. Y que les diera su feedback. Puta, eso. Sí, con eso se ganaron a un verbo mara. Y te soy sincero, yo ocupo Windows 7 todavía y a mí me funciona. ¿Sí? Fabuloso. Sí. No, yo tengo 7 en la oficina. Solo se traba el gatillo. No me quejo. Yo lo estoy usando ahorita. A mí me instalaron en la computadora de la oficina el Windows 7 hoy. Ajá. Ya se me trabó. No. No, es que lo pusieron encima de Vista, por eso. Sí, sí, por eso. No, fue clean install, fue clean instalación. Sí, bueno, pero ok. Sí, en resumidas cuentas, eso es. ¿Ah? Exigimos box office. Box. Ah, puta, box. Señoras y señores, es momento del box office. Adelante, Dickman, con el box office. Para la número 5, que también fue número 5 semana pasada, fue la película Epic. De Fox. Que por cierto la fue a ver. Ah, bueno. Spoilers. Me gustó. Está chiva. Uy, sonó sucio. Sí, sí. No, te invadí tu sección. Epic está bonita, está entretenida. Los chicos se rieron un montón. A mí me sacó un par de carcajadas. Que me quedó tragedia. Sí. O sea, salió fluido mal. Sí, estos serial killers que estoy... Son algo sádicos estoy creando ahorita. Pero... Está chiva, fíjate. O sea, hasta recomendable. Está recomendable. Lastimosamente la tocó verla en español. No me aguanto por poderla alquilar ya en versión en inglés para ver si de veras estaba igual de buena. No, pero por lo menos tu primera impresión ha sido buena. Sí. Sí. No, yo creo que, Julio, si vas a las chicas... Es que vos la vas a disfrutar y los niños también. Ya dos de mis hijos la fueron a ver y les encantó. Sí. Se rieron toda la película, me contaron. ¿Cómo sabes? Me contaron. Al punto que se reían cuando nadie el resto del cine se estaba riendo y las estaban callando. Ok. Está bien. Eso ya... Otra pues no la voy a ver yo porque me van a aventar piedras. De lo que me sigo riendo media hora después del chiste. El hongo alucinógeno que se... ¿A qué hora que se ponían a recordar el chiste de hace 5 minutos? Sí, es que eso o lo entendían tarde, no sé. Llevan un lag. Como el dibujito de los browsers. Ah, o sea, de la ignorada que le pega. No. Right. Bueno. Ese fue Epic. Ah, sí, estábamos. 4. En el box office. 11 millones. Antes que me interrumpiera. La número 4. Aquí nunca interrumpimos. No, jamás. Es The Internship. Esa es una comedia con Owen Wilson y Vince Vaughn, creo que es. Vince, que como que va a trabajar a Google, una onda así, no sé. Sí. Pero bueno, esa hizo 17. Ah, Vince Vaughn, no, esa sí no me cae mal. Esa hizo 17 millones. A mí la pareja de esos dos me cae mal. Ya habían trabajado antes. Sí, The Wedding Crashers. The Wedding Crashers. Sí, no, la misma. Fue la anterior. La número 3, que la fuimos a ver este sábado. Fue la de los Now Mago. You See Me. Ajá. Da tu reseña, ahorita más. Mientras toso. Mira, es que yo, esa es de esas películas que salís de ella, salís que, estuvo entretenida, no estuvo tan mal. Y te empezás a pensar, bueno, sí, ve ahí. ¿Cómo hubiera funcionado esta? ¿Y esto por qué sucedió? Espérate. ¿Y a la dicha para qué puta la necesitaban? Espérate. No, es que qué mierda. La historia no tiene sentido para nada. Hubiera... Sí. Bueno, no sé si la van a ver ustedes. Yo sí. No te la recomiendo, Julio. No, va. O sea, malísimo. ¿Ha visto la de Hugh Jackman y Batman? ¿Cómo se llama? Christian Bale. The Prestige. The Prestige. Sí. No, esa... Que salir de la movie, The Prestige fue buena. Ajá, y las revelaciones, te cambian toda la movie. En esta tratan de salir igual, pero salir... No pudieron. Te quedas, no tiene sentido. o sea, en vez de que digas, qué chivazo, te quedas así como que, no, Sí, te pones a... No, es que no. O sea, yo creo que alguien quiso... O sea, no pensés en la película, disfrutala. Ah, y... Exactamente, sí. Exactamente. Ok. Exactamente. Ah, señor Torres, entonces. Algunas son así que de que ves los trucos y, qué chivo el truco, y después cuando te dice, mire, yo creo que así fue, y te lo explica, qué chivo. Entretenido eso. Sí. Hay unas persecuciones en carro que también, hasta escenas de pelea. Pero, Michael Caine contra Morgan Freeman. Pero después, ya cuando tratan de hacer esa, la historia así, el twist y tal onda, vos decís, no. Es que mira, esto espero que no sea spoiler, pero obviamente es del tipo de historia de que vos estás tratando de descifrar de que quién es el que está atrás de quién es el que está moviendo los hilos. Y decime, al final hubiera podido ser cualquiera. Sí, realmente. O sea, no había nada que vos dijiste, no me di cuenta de esto, es que por esto, huevo, este hijo de putera. Sí, cabal, o sea, no había. No tiene sentido. Te hicieron trampa, pues, con la historia. La número 2, que fue el número 1 la semana pasada, fue Rápido y Furioso, número 6. Yeah. Eso hizo 19 millones. ¿Y fue cuál la bajó del primer lugar? La bajó del primer lugar La Purga, The Purge. Parece que una película de miedo. Uh-huh. No, que no es la de Star Wars, el Jedi Purge. No. Y esta hizo 34 millones y costó 3. Costó 3. Son los mismos de Actividad Paranormal. Se especializan en películas de bajo presupuesto que sacan millones y millones de... Puta, qué buena especialización. James de Mónaco es el director. Tienen el récord de la película... Demoníaco. Financieramente más eficiente de la historia, que invirtieron $15,000 en Actividad Paranormal. $15,000 y sacaron... Puta, menos que un carro. O sea, vendieron su carro y hicieron la moda. Bueno, es que esa era puro webcam. O sea, yo debo más de eso. Puta. Mira, pero esto no es el mismo. Bueno, es la misma compañía productora. Ah, okay. Bueno, ese fue el box office de esta semana con precios. Okay, me voy solo a Estados Unidos. Vamos a los Julio. Me voy a contarles qué leí esta semana. Ya, señor. En un minuto. Ajá. Y rápido leemos. Sí. Rápido soy para leer. Pues Linterna Verde, no, este era Green Lantern Corps 19, está en medio de la historia Green Lantern, no, The First Lantern, la furia del primer linterna. Uh-huh. No me gusta el crossover, no había leído ninguno, leí solo dos y este lo leí solamente porque era un what the fuck moment que aparece Mogo de regreso, el planeta Linterna Verde que supuestamente estaba muerto. Volviste, Mogo. No es en esta que lo reviven, lo revivieron hace dos en Corps. Pero en este ya actúa y salva a todos los Linterna Verde. Y les da una gran paja, de modo de que los prepara y les da la energía para que en el siguiente número del crossover termina la historia. Ah. Ha sido un crossover de los diferentes títulos de Linterna Verde, pero nunca me animé en leerlo y no me he perdido nada porque el malo es como que el primer Linterna Verde que tuvieron guardianes y que se hizo malo por algún motivo y estaba congelado, enterrado, no en carbonita creo que estaba. O sea que agarraron el mismo concepto de los Manhunters, que eran la primera fuerza policíaca que inventaron los guardianes y hicieron malo. Okay, bueno, hagamos un linterna. Ah, se hizo malo también, fuck. ¡Ya! ¡Ay! Que yo te estaba dando. Yo retrocediendo el relojito cada vez que miraba. Ya se dio que dejé minuto para la NBA. Alright. Después de minuto de Dragon Ball de Namekusei. Faltan 5 minutos para eso. Alright. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con... La carnita. No, teníamos dos impresiones de juego de video. Sí. Bueno, ese fue uno. Sí. No, al fin yo tenía ahí un par de juegos en espera, no he terminado todavía Tomb Raider, pero dije yo, tengo que por lo menos ahí probar estos juegos. Es que con una mano cuesta, cabrón. Primero probé un juego que se llama Remember Me. Es un juego de Capcom. Ajá. Buenas gráficas, muy buenas gráficas. Ajá. Se trata de un futuro apocalíptico. Alterno. Distópico. Distópico. En que está esta compañía, sí, es bien tirado a Total Recall. A la calle. Total Recall. Que ahí vos las memorias tú las podés guardar y las podés compartir. Entonces han salido un hijo de puta que hay de espíritu con las memorias, vea. Entonces, la personaje principal es esta bicha. Personaja. Que es de las que pelea en contra de ese sistema. Ajá. Es de las más palomas, pero lo típico, la han agarrado, le borraron la mente. Ajá. Pero no se lo pudieron borrar bien. Con chelito. Sí, sí, sí. Y quedó unas neuronas grises, no quedaron blanquitas. No hicieron el full format, sino que solo fue así. El quick. Y por cierto, con chelito header. Aquí en El Salvador se le dice al liquid paper. Al liquid paper. Y verás que chiva las gráficas, muy buenas. Ajá. Y ponerle empezó el juego paper, y va, la chera se escapa. Ah, y cuando hiciste así, dije, bueno, la chera se escapa. ¡Oh! Pero se hace capa, se le pone a un chero en la espalda y se hace capa. Oh. Es que eso decapita. Entonces, voy a tener las manos en la bolsa, pero. Entonces, lo que me desesperó un poquito del juego, ¿sí? Es que vas huyendo por una ciudad, subiendo por muros, pasando de un lado, de un muro para otro. O sea, eso lo hemos hecho en Tomb Raider, eso lo hemos hecho en los tres Uncharted. Ah, o sea, no es, el gameplay no es original. Sí, pero después, hasta sí, okay. A donde llegué, es que sale una Bounty Hunter. Ah, se llama Pero Baba Fett. En esa ya logró ella llegar a donde un tipo aliado y de él. Y saliva un montón. Baba on the Fett. Baba on the Fett. Baba Fett. Logra llegar a donde te mandan ahí que llegues y como que ahí la tienen guardada su ropita, ¿va? Entonces va así, wow. Y aquí está tu arma, palomísima. Aquí está, ¿verdad? Tu sostén. Ajá. Y cabal cuando le ataca a la bicha. Y tus pantaletos. Entonces fíjate que esa parte me gustó porque, y hasta ahí lo dejé cuando terminé eso, que con el arma lo que ella hace es que como que te accesa a tus memorias. Ajá. Y va, ¡pum! Y ahí está, ¿verdad? Cabal una memoria de la bicha que la estaba atacando. Y empezás a darle como... Son mi amiga. Empezás a darle como como review. Pero acceso a tus y memorias. Y puedes cambiar ciertas cosas. Y estás en la oficina y te acordás que te olvidaste de hacer un reporte. Y entonces... Hoy había examen en la escuela. Ahí lo que toca hacer es que te dan ciertas cosas que tenés que podés cambiar. Entonces dice... Tenés de la que memoria, de tu memoria. De la memoria de la otra chava. Ah, ok. Entonces, tratás de encontrar cosas que las... Pues, voy a cambiar esto no, esto sí... para cambiar el rumbo de la historia. O sea que hay otra mecánica. Eso sí está bien original. Ah. Entonces ponele en esa parte, es una memoria donde la dicha esta que la está atacando a ella, están haciéndole una operación quirúrgica al esposo y le dice el doctor, mira, esta mierda va a salir cara. Ah, no se preocupe, le dice, yo puedo pagar todo, y está viendo ella el póster de Wanted de la otra dicha que están millones si ella la logra tapar. Entonces lo que ella cambia en ese momento cuando encuentras la combinación es que el doctor forzás al doctor a que mate al esposo de la chava. Puta. Entonces, cabal, cuando haces eso y ella se vuelve a despertar, no, espérate, le dice, si nosotros, yo también quiero destruir a este hijo de puta porque mataron a mi esposo, entonces hoy somos aliadas. Ah, ¿verdad? Ok. Entonces, eso me gustó. Y hasta ahí lo dejé, no lo seguí jugando, sé que es el mero comienzo del juego. Y el otro, que ese sí más relacionado, es el de, al fin, el de... Injustice. God Among Us. Ah, de que nos mandaron un rap por ahí. Ese sí lo he jugado menos porque ahora lo empecé a jugar y hoy hubo muchas cosas que ver. Es 2D y medio. Está viendo Mortal Kombat. Okay. Pero con los personajes de la DC. Lo sentí un poco lento. O sea, eso de que los movimientos un poco lentos hace la primerísima impresión, o sea, solo agarré y hice los primeros tutoriales de los movimientos que Batman me le pega una taleada al Superman, que eso sí me gustó. Primera impresión que me dejó realmente no fue muy buena, pero tengo esperanzas de que después mejore. Han sacado una miniserie relacionada como precuela de por qué están dando duro ahorita. Algo así, sí. Así que, okay. Pero al final todo eso no sé en qué influye porque... Ahí están los personajes, dense verga. No, ¿sabes por qué? Por lo menos en la miniserie te justifican por qué Batman le puede ganar a Superman tan fácil. Batman. Ya sabe. Balancean los poderes de todos para que sea más creíble el hecho de que Catwoman le gane a Superman. Si pelea mejor, si tú lo controlas, la manejas mejor. Ok, bueno. Okay. Sí, el modelo 3D de Wonder Woman está bien feo también. Ahí están diciendo, Tabor. El que tampoco me gustó fue el de Raven. No sé, la vi algo rarita. La Harley Quinn está bien. Sí, es que esa como que agarraron el modelo de Arkham. Sí, parece sí. Bastante. Bueno, alright. ¿Qué más? Señora y señora, entonces continuamos hoy con lo que ustedes han estado esperando hoy. Sí, que se trabe el gatillo. No, ya se trabó el minuto. Se le va a trabar el pussy. Acuérdate que se traba un archivo de audio por episodio. Ahí está la carnita. Vamos a hablar del final de las temporadas de televisión de los shows que nosotros los geekos seguimos. Bueno, que Julio. Ya hablamos de Doctor Who. Sí, ya hablamos. Ya estuvo. Doctor. ¿De cuál comenzamos? Arrow. Arrow, por ir alfabético. Ey, ¿qué onda? ¿Se quedaron sin villano para las siguientes temporadas? ¿Por qué? Por lo menos, es que... O sea, se lo va a tener que quebrar. Tommy Merlin. Es que esa es la cosa. Vamos, en el último episodio... se ve cuál es el plan maestro que tenía la iniciativa. No se llama iniciativa, pero el grupo de empresarios que habían estado planeando que se quieren deshacer como de... The Shades. De un área de la... De Glades. Glades. Shades es de Gotham. Sí, perdón, Glades. De Glades, que vendría siendo así como el área más pobre. No suburbio, es el ghetto, la parte el ghetto, más cabrón. Pobre de la ciudad, donde hay más criminalidad. Porque muchos de ellos habían sufrido en forma personal, así que el plan maestro del fulano este, Tommy Merlin, es crear una máquina que crea terremotos en forma localizada y va a aplanar toda esa área de la ciudad para hacer que la gente se muera o se vaya a otro lado. Así que crean la máquina, justo la instalan, Arrow logra encontrar a dónde la van a activar, mandan sorpresivamente al policía. Lance, al detective Lance, a detenerla, porque él tiene que detener al papá Merlin. Ajá. En ese momento se da cuenta, se revelan todos, ¿verdad? El papá Merlin ve que Oliver es el Arrow. El hijo, Tommy, ya lo sabía, pero se da cuenta que su papá es el otro malo. Es el otro malo. Hay una pelea a muerte en la cual es el gran pero que tiene ese fin de temporada, que para derrotar Oliver a Merlin, es la tercera vez que se habían enfrentado. Las dos primeras había perdido. Pero no eran cachimbiadas. Entonces hoy, nuevamente, la tercera, que era la vencida, lo está cachimbiando, y lo que recurre él a hacer, se inserta y se atraviesa a través del pulmón una flecha con la mano, de modo que la punta le sale por la espalda y se la inserta cerca el corazón a Merlin. Con lo cual el otro cae, pero el Arrow se queda como si nada. Se saca las flechas, sale corriendo después, llega a salvar a la disque novia. La Dina Lance. Pero bueno, y lo interesante y la gran sorpresa del programa fue que no solo había una máquina para hacer terremotos, y es lo que nadie sabía, sino que había un backup. Y al final sí sucedió un terremoto y destruye toda el área que ellos habían planeado destruir. ¿Pero evacúan? Evacúan, sí. Hay una Tengo sospecha, entonces que no lo he visto. Sí. Creo que me quedé un episodio atrás. Y si no sabían que era con spoiler, lo siento. Porque yo creo que me quedé un episodio atrás, porque lo último que yo vi fue que quedó tirado dándose reata con... Sí. Ah, pues sí, me hace falta un episodio. El siguiente lo tienen así colgado. ¡Shit! Contamos todo. Y es bueno. ¿Y sabes qué es lo peor? Es bueno. No, ¿Y sabes qué es lo que me sorprendió? Ajá. Yo juraba que de todo eso iba a salir que mataste a mi padre, y que el Tommy Merlin iba a ser el malo recurrente de la siguiente temporada. Eso era lo que todos esperábamos. Porque el personaje de los cómics, Tommy Merlin, es... Es el bicho, el archienemigo de Green Arrow en los cómics. Uh-huh. Es Tommy Merlin. Pero al final, en el terremoto, le cae una viga encima y ese sí se muere 100%. Pero ahí es la duda que surge, porque le dice, mira, y mi padre, no lo mataste. No le dije. Uh-huh. Pero eso le puedes decir a alguien que se está muriendo en tus brazos para que no se vaya muy triste, ¿verdad? Ajá, cabrón. Así que en comentarios que vi ahí en internet dicen que van a tener dos nuevos malos para la próxima temporada. Sí, es que pueden escoger de cualquier. Así que lo más seguro es posiblemente... De toda la galería de malos de Green Arrow. Fíjate que sería bueno que fueran borrón y cuenta nueva, para que repetir lo mismo, que no cometan el error del Smallville que tuvieron a Luthor por años y años. Pero malos de Green Arrow con The Vértigo. Que ya lo sacaron, y que es el vendedor de droga Vértigo, entonces no va a salir. ¿Sonar? No, mira, fíjate que no conozco tan bien a la galería de malos. Mira, pero lo más importante, Cheshire, los episodios en los que sacaron, que dejaron que se arreglara la guiquita que tienen ahí. Ah, coma, sí, mierda, que yo no le hiciera caso a la... La Felicity. A la... ¿Qué? Está bien. Bueno, es el que vos viste el último, es cuando se mete al casino de infiltrado. Que... Ajá. Se viste de rojo, así, con un vestido largo. Sí, o sea, que me falta uno. Wow. Sí. ¡Damn it! Podrían sacar así, tipo, a Cheshire, a Catman. Hasta Bane podrían sacar. Hasta Bane, sí. Han sacado un montón de Batman, las Huntress. Personajes, no solo malos, pero... Mira, entre datos... Deadshot es de Batman. Entre datos que me han encantado la serie en los últimos como 4 o 5 episodios, cuando te narran en el último episodio que quieren destruir un Boeing que va pasando, que no es un Boeing, un avión de pasajeros para crear un conflicto internacional con China, que es el plan que tiene la Mara de la Isla, porque también ahí llega una resolución, el conflicto en la isla. Te dicen, aquí viene el avión de pasajeros. Y un enano. Vamos a... ¡Qué final más mierda! No resolvieron nada. Y te dice para que no es un temporada. Boeing, es un Ferris Air. Ah, de la compañía de Linterna Verde. También como 3 episodios antes, al principio así de la nada, te dicen, ah, sí, hoy es la fiesta de gala para recordar fondos del doctor o de no sé quién, Cord. De Ted Cord. Ted Core, que es el Blue Beetle original. Entonces te pasan tirando así. No, el así. Segundo. El segundo, es cierto. El otro era Golden Age. Te sacan mencionando así un montón de nombrecitos a cada rato que te sentís, la mara que lee cómics, que está en el universo de la DC, de verdad. Te han mencionado un montón de ciudades, Central City. Sí, ya establecieron las ciudades. ¿Solo no han hablado gótica, ciudad gótica? No, es la única que no mencionan. Ni Metrópolis tampoco. Ni Metrópolis. No quieren, las franquicias principales no las quieren mezclar, fíjate. Pero es, a nivel de series, es la que más ha tocado en detalles. No, es que está buena la serie. No. Sí, la serie está buena. Es más, en el último... Es el cura católico de la serie. La que más ha tocado. Otro. No, dale, disculpa mía. Spoiler, que no lo vi, sí. El Speedy. El, ¿cómo se llama? El Harper. Ah, que está como con un man crush con el Green Arrow. Con el Green Arrow, pero al final tiene la opción de salir huyendo. No, dijo, me voy a quedar aquí salvando, ayudando muriendo a la mara. Ah. Y lo primero, va a detener a una viejita que le están asaltando. Y le está la gana. Yo creo que iba a detener a la viejita. La señora, papá. Y haga el tercero cuando no se daba cuenta que ya le iban a palmear a él. Alguien le zampa una botella en el cuello y resulta que es la bichita, la hermana de Oliver. No se acuerda del tico. Tampoco lo vio. Cambiamos de serie, por favor. Sí, sí, la siguiente sería Big Bang Theory. Big Bang Theory, el final de temporada no fue hasta como espectacular. No, yo me esperaba un final de temporada. Es que es lo que yo te voy a decir, que yo sentía que no iba apuntando a nada. Es bien repetitivo en el sentido de que ¿Cuál fue? Lo mismo. O sea, uno de ellos se va. Ah, que le para se el va summer. A ir a... Y al final se fue, ¿verdad? Con Stephen Hawking. Con el equipo. Sí, porque él iba... En los movimientos del barco iba a salir rodando para fuera de bordo. Pero no... Ajá. El penúltimo es cuando se ponen a jugar en el apartamento de ellos, Dungeons and Dragons, porque las novias y las amigas se van. Ese episodio me gustó un montón. Y estuvo muy bueno. Y porque tienen un lío y se tienen que regresar. Uh-huh. Entonces las bichas llegan a jugar con ellos y es bueno el episodio. Sí, el para variar, se roba el show para mí. El final de temporada, si el show fue que terminaron en el cuarto la Amy y el Sheldon, pero yo entendí que no hicieron ni mierda. Pero hicieron el roleplay de que sí. De que sí estaba. Pero por lo menos. Ese fue el penúltimo, no fue el final de temporada. El final de temporada es cuando... No. Esta auditoría puta es la que me ha afectado más de lo que yo creía. O sea, ya voy a... Vamos a bueno, mira, spoiler. Por lo menos no te perdiste de nada. El final de temporada es... salió aburrido. Pocas veces me he sentido tan idiota. Y lo peor que sabiendo que me lo merezco. En este, lo que pasa es... número uno. El Rashes. A Rashes lo deja la chica. Sí, ese sí lo vi. Entonces está todo destrozado y llega la Penny a ayudarle. Y se da cuenta de que. La versión porno. Bueno, y le dice, mira, no, es que la mujer me dejó, que no sé qué. No, ese es el alcohol hablando. Si no ha tomado nada. Ay, que se cure y que le habla final y que empieza a hablar. Pues sí lo vi. Ah, pues sí lo viste. Ya ves, es tan malo que se olvida rápido. Sí. Sí. Y el otro chico, el Leonard, que se va a ir a comprobar un experimento de Stephen Hawking. Y de verdad se va, vea. Sí, se va. Se va a la mesa. Me acuerdo que... No, díselo. En realidad, ahí sí no me acuerdo qué le pasó a Sheldon ni a la Amy. No, mira, Sheldon andaba envidioso. Sí. Andaba tratando de hacer que Leonard no fuera. Yeah. Y que la Penny ya siente que le va a tocar a ella, que ella se queda a cargo de niñera del fulano, que lo ande jalando. Cabal. Pero bueno. Ahí queda, no es como que conflicto, que ¿no? Se va y aparece otro. Se va, nos vamos. Es que hubiera sido demasiado predecible y francamente mejor que haya terminado así y que no hayan inventado una paja de esas de que que porque se fue vino el exnovio o vino no sé o la exnovia. A ver, Once Upon a Time. Esa no la estoy viendo. Fíjate que el final de temporada, después de una serie de episodios lentos con que no pasaba nada, bien de relleno, el último sí fue interesante. Porque pasa algo. Hay dos fulanos infiltrados en el pueblito. Algo que supuestamente eran turistas que llegaron por error, pero te das cuenta que son espías. Que saben que toda esa mara que está ahí son de cuentos de hadas. Y esos que son de magia. De leyenda griega son esos. Entonces, supuestamente son humanos normales. Los manda uno que se llama el adversario. Pero en el último cuenta que le están reportando a alguien y solo se ven unas grandes charnas, unas piernas. Una chica. Es una chica. Es la reina madre. Pero no se dicen quién es. O transvesti. Entonces. Tim Curry en Rocky Horror. Y te dan buena duda quién puede ser. Al final se tienen que unir los buenos y los malos para evitar que destruyeran el pueblito. Pero en el proceso mira, se sacrifica. Dice ahí que eran soldados de madera, dice. No, en el proceso uno de ellos se sacrifica. ¿Quién fue? El papá, ahí está preguntando que... el papá del bichito de la. Ahí está preguntando Kikín. Si el y el PS4 se podrán jugar juegos del 3. No se puede. Ok. Entonces la Mara dice y lo tenemos que ir a rescatar y la única forma para el que se sacrifica, al final lo que sucede es que se cae en uno de esos vórtices que lo llevan a las dimensiones donde venían inicialmente, de las tierras de los cuentos de hadas. Entonces, Garfio les ofrece llevarlos en su barco, porque el capitán Garfio ya anda, al grupo de principales para ir a buscar al, que es el espérate, ¿Garfio es bueno o malo? Garfio es malo. Garfio es ahí es malo, en la serie. Bueno, en todos lados. Sí, yo no he encontrado ningún bueno, excepto Robin Williams. Ah, no, ni ese era Peter. No, mira, y el siempre sigue siendo el mero malo, el Rumpelstiltskin, ¿o hay alguien más palo? No, el Rumpelstiltskin lo han hecho ya alguien que se está como reformando. Ah. La reina que ahí es la alcaldesa. La alcaldesa sigue siendo así como de las malas, pero llegó más mala la mamá de ella. La reina mala. Esa es la de las charnas. No. Esa ya supuestamente se murió. Esa la mataron bien y bien feo. Le estrujaron el corazón. Así como hizo ella con el lobo. ¿Era personaje conocido? Bueno, la había salido ya como 10 episodios, algo así. La mala, la mamá. Las piernas. No, de las piernas no se sabe quién es. Eso salió solo una pequeña escena en el final de temporada. Y supuestamente lo... ¿Y si las abrió así en la Sharon Stone? No. No, las tuvo... No así, tendría que haberla abierto. ¡Ah, sí! Ok. Y mira, como... ¿Qué va a suceder en la próxima temporada? Se quedó en un momento interesante. Que vos decís, ahí sí, comencemos a verlo y le damos oportunidad a más episodios. Pero la temporada sí estuvo medio lentona. Entonces, como que tuvieron que... esforzarse en llegar a cubrir todos los episodios que han ordenado. Sí, fíjate, para cubrir los 22 episodios se tuvieron que esforzar. Si fuera una serie como de unos 15, podría haber sido mejor. Después de eso podemos hablar de... Pite, es que ya no hay más. Yo vi una. ¿Cuál? Elementary, me eché toda la temporada. Ah, ¿qué tal? Nice. Le voy a dar spoiler para ahorrarles el suplicio. Ajá. O sea, mira, realmente, si la ven, es un CSI. O sea, no hay diferencia en la estructura de cada episodio. A ver, CSI. Es un CSI con Sherlock. Con Sherlock. A ver, eso que, un crimen. agarra evidencia. Pero no será más parecida a The Mentalist. ¿Nunca la has visto esa? He visto un par de episodios de esa. Pero igual, vea eso que van y que dicen, ah, sí, estas son evidencias y que buscamos los registros de no sé qué y aquí está. Y para el segundo acto te revelan un sospechoso, pero al final... No es ese. No es ese, porque ese tenía una coartada y, no, nos equivocamos. Pero entonces, alguien se le ilumina el foco, usualmente Sherlock, y, pues es este otro que ya había salido, que era uno de los testigos, que al principio tal vez no sospechaba, pero él fue. Es la típica formulita. O sea, esa es la estructura. Uh-huh. Entonces, puta, así te llevaban. Y poco a poco, eso sí, te iban revelando la historia, el background que tenía era que el Sherlock, había sido adicto porque se había muerto una persona querida de él. Eventualmente revelan que es Irene Adler, la que se murió. Entonces, por eso se hizo adicto. The woman. Adicto, estamos hablando de una droga. Ajá, heroína. Entonces, pero qué feo que ya la mataron el personaje. No hubo cadáver. Desde ese momento, puta. O sea, está viva, pues. Yeah. Pero bueno, eventualmente... logra así, llega un chamaco que es el que supuestamente le había matado. De ahí lo capturan y él le pasa información y entonces le da un nombre que es Moriarty. Uh-huh. Uh-huh. Dice, aquí hay algo. Entonces Moriarty ya empiezan a primero solo te lo mencionan, después ya empiezas a ver como que los tentáculos de Moriarty. Uy, al menos tentáculos. Es hentai. No, entonces. Y no solo uno. Llega al fin. Y se llama Octavio. De llega el uno de los últimos episodios y es donde ya ya está así, ya versus Moriarty, ¿verdad? O sea, y entonces lo que pasa es que el Moriarty lo llama a él y le dice, señor Holmes, lo he dejado vivo por usted puede ser útil. Ah. Entonces resuélvame este crimen y yo le voy a dar más información sobre qué pasó con Irene Adler. Uh-huh. Entonces está bien. Entonces me resuelve así un crimen que había ahí, que ya ni me acuerdo qué era. O sea, era bien formulaico, pero bueno, lo resuelve y al final, bueno, ok, deme los datos. Va, está bien. Seguro, porque aquí va... Va a ser Troya. Ten cuidado con lo que voy a descubrir. Y le da la dirección de una casa. Llega a la casa. Y sorpresa. Ahí está Irene Adler. Ajá, está bien. Ah. Esa que la ves venir desde que... Bueno, pero bueno, sí. Ahí está, ¿verdad? Y ahí es donde, puta, dije que... O sea, en ese momento el Sherlock la ve y eso que hasta el labio así le empieza a temblar. Y así, no puede, hasta se le las rodillas. O sea, vos lo anticipaste y él no. ¿Ah? Vos lo anticipaste y él no. Ajá, eso. Y aparte de eso actúa todo. O sea, no es Sherlock, pues. Uh-huh. Es un personaje cualquiera que se llama Sherlock. Ajá. O sea, el... Sherlock Holmes, entrando a la casa, hubiera dicho, aquí está la vida. O sea, hubiera deducido de alguna forma. Pues, pero a este lo agarran totalmente por sorpresa. O sea, es Sherlock Brito. Ajá. Entonces viene el baboso. El siguiente episodio está Irene Adler, así, pero supuestamente la han tenido drogada y así encerrada, que ella cree que ha pasado un par de meses, pero realmente ha pasado como un año. Uh-huh. Toda desorientada y ahí la tienen en la casa de ellos así como cuidándola y terapeándola. Bueno, entonces, pero aquí viene un twist que sí, ese sí no lo voy a venir, que eventualmente te revelan así por unas pistas ahí que Irene Adler realmente nunca existió. Era la identidad fachada de Moriarty. Puta. O sea, ella era Moriarty. Paloma, espérate, o sea, Moriarty es ¿qué? ¿Es hombre o mujer? Es mujer. En esta continuidad, Moriarty era. ¿Y ya era te lo habían dicho antes que era mujer? No. Ahí o sea, te diste cuenta. Todas las conversaciones, espérate, todo el contacto. ¿Y el Moriarty con el que él habló, quién era? Era un secuaz que era el que. Ella le había dicho. El que daba la voz, mira, decirle esto al cielo. Ah, ok. Entonces, revelan que ella era. Entonces, y durante todo el momento que estuvo en relación con Sherlock en Inglaterra, ella estaba también planeando sus crímenes, haciendo su mierda y todo, y eventualmente se tuvo que fingir su muerte para poder liberarse de Sherlock, para poderlo apartar, y vaya, vos andate a hacer tus mierdas y yo me quedo aquí haciendo mis cosas. Bien. Quedó este chido. Ese twist estuvo bueno. Uh-huh. ¿Y ese fue el cierre de la temporada? No, se ve como la captura. O sea, al final la captura. Uh-huh. A morirte. A morirte, ajá. Pero la capturan algo sin gracia. Y no sé, ya no quedé así como invitado a ver siguiente temporada. ¿Sí? Entonces, esa ahí la voy a dejar. Okay. All right. Mira, no geekas, How I Met Your Mother. Finalmente, no conocí, él no conoció a la bicha, la que será su esposa, pero el público, todo el mundo la ve al final, en la última escena de la temporada. Okay. Que la bicha va camino a la boda de Neil Patrick Harris con la Robin. Con la Robin. Barney y Robin. Pero fíjate que a mí me gustó que te vieras la cara de la bicha. Porque en ese mismo episodio todavía te iban metiendo la duda. Espérate, este todavía está enamorado de la Robin. Entonces será ella. Al final, no se va a casar con el otro y... A mí lo que me gustó es que escogieron una actriz que no es una gran belleza, a diferencia de, porque han desfilado por esa serie en ocho temporadas, más que todo para ponerle el Barney. La victoria. Cada la victoria, actriz mira, que hay que ver. Sí. Sí, y unas que no son ni actúan muy bien, pero no es el papel, no necesitan actuar. Sin embargo, sí, aquí han puesto una bicha así bien tranquila, bien calmada, que debe ser buena actriz, perdón. Right. Y tanto que estuvo tan divertido el último episodio, no. Lo pusieron un poquito más dramático que la Robin, que andaba buscando algo importante en el parque que había enterrado y la babosa. Hace como 10 años y no la encontraba y parecía topo haciendo hoyos por todo el parque. Y Ted es el único que la llega a ayudar en lugar de Barney, que es el prometido. No, pero porque Barney estaba jugando laser tag con el suegro. Estaba jugando laser tag con el suegro. Contra un montón de bichitos. Estuvo más divertido eso, a decir verdad. Sí, pasada del laser tag. Pero para mí fue un buen final de temporada. Aunque me da miedo, fíjate, la siguiente temporada. Que si siguen la misma fórmula que han seguido por varias temporadas ya, que vos... Por lo menos yo estoy esperando. Bueno, yo quiero que se conozcan. Yo quiero ver una temporada en la que ya esa bicha interactúe con todo el grupo. Y se me hace que van a volver a regresar y tal vez por ahí ya por el último episodio va a volver a salir. Es lo que más se me hace. Yo lo que sospecho es que, por decir, van a amarrar en algo, van a quedar en algo, faltando ya 3 episodios. Porque entiendo que la que viene es la última temporada. Sí, han dicho que es la última, que no va a haber más. Y realmente no creo que el tema dé para más hasta... Ya mucho exprimirle 8 años al equipo. Así es que, pues, te digo, ojalá que ahora vaya, la conoció. Y que va que, para que le agarre más cariño a la dicha y... Tendría que. A ver, después de eso, yo estaba viendo Revenge. Bueno. Una segunda... La mitad de la temporada fue hostiga porque aparece la mamá perdida de la... Y que para mí son como que fueran 3 temporadas, fíjate, porque esta segunda temporada... Bien, perfectamente la dividí en 2. Sí, la dividí en 2 y la primera parte. ¿Cómo se llama la bicha? Se llama la Amanda. La Amanda es... Amanda es su verdadero nombre y el que ocupa ella para estar es la... La Emily Thorne. Emily, sí. Entonces, la mamá que supuestamente había desaparecido, estaba muerta, reaparece y se da cuenta que ha estado en liga con un asesino, enamorada de él y que por eso se mantenía escondida. Pero nada que... Fue aburrido todo lo que sucedió, pero en el último episodio sí explotan una oficina, a la familia esta de los malos, supuestamente los dejan en quiebra, la Emily y la gente que se quiere vengar cumplida, de ellos, les quitan todos los fondos solo para averiguar que él, el fulano, que estaba como candidato a gobernador, tenía ahí un plan, bajo su manga, que al ganar el puesto de gobernador, le va a lo hacen partner de una organización mafiosa criminal y entonces va a tener, dice, voy a triplicar mis riquezas que tenía antes, no me importa. Lo que no entiendo es qué andaba haciendo el bicho adentro de la oficina. No lo explicaron. Uh-huh. Mueren un par de personajes que, uno por lo menos, que no te lo esperabas. No lo esperaba. Y finalmente, la parte más dramática fue que el que era como el amiguito de la infancia, la Emily, al que le había negado su historia verdadera desde que regresó, le dice, prácticamente le confiesa, mira, yo soy realmente Amanda, la que tú conociste, y que tú pensabas que era la otra. El del bar. El del bar. Uh-huh. Que pensabas. Ahora, que ¿qué tiene que esto que ver con los geekos? Que la bicha, la personaje principal es la que va a salir, Maceta, y es la que va a salir de novia de Steve Rogers en Capitán América 2. La Emily. De veras, no sabía. No sé, sí, pero eso estabas diciendo. Sí. No sabía que iba el papel. Es Maceta, mujer. Ay, me trago. Pero bueno. Bueno, otra no. Parks and Recreation. Ajá, ¿qué tal? Ah, estuvo en ese final. Parks and Recreation está toda la serie. Es que toda esa serie de veras tienen que verla. Sí. Mira, hubo un episodio medio famoso que hay un par de videos en internet de que tenían una tradición de que iban a que los fundadores del pueblo en un momento habían tirado té en un lago ahí del pueblo. Ajá. Pero en inglés, vea, tea. Pero por la mala letra de los fundadores, cuando notaron ese evento, se veía como D. Entonces, en vez de decir que votaron T, así de T, votaron a Ted. Entonces, todos los años tienen la tradición de que votan un Ted. los han pagado al lago y... Ah, entonces todos los Ted del pueblo, ah, hijo de puta. Pero no se ahogan, solo los tiran y salen. Mi teléfono. O sea, no le avisan, mira, te vamos a votar en tal día, ¿no? Sino que, venga así. Ah, no, lo tiran. Entonces viene y dice, no, bueno, realmente sí es algo injusto. Entonces vamos a... Pero por lo menos saben qué día. Sí, saben qué día. Entonces, no sé por qué no se van a la mierda ese día, sí. Pero bueno. Puta, es algo injusto. Dicen, vamos a cambiar esta ley porque... O sea, no es buena para los Teds. Entonces, cuando tratan de cambiar la ley, sale el Patton Oswalt. Voy a hacer un filibuster. O sea, voy a hablar y hablar hasta que se acabe el tiempo de deliberar sobre esta ley. Y así no nadie vota. Uh-huh. Y empieza a hablar y se echa. Así que voy a proponer mis ideas para... La para película. Episodio 7, que va a filmar J.J. Abrams. Entonces, que viene sí, el hijo de Luke y Han Solo y que qué puta. Y mira, y de repente lo hunde y desaparece Thanos porque él tiene el guante del Infinity. Porque ahora tenemos la probabilidad de unir los universos de Marvel con el universo de no sé qué, porque es la misma empresa. Y eso que da a los del Consejo Municipal, así de puta grabado. Pero así como que, hey, sí. En la chela trata de interrumpirla. Hey, yo conozco a ese personaje, porque es la bicha a saber. Bueno, entonces después hacen una onda de que, bueno, tenemos que vivir en esta casa. Hacen una onda ahí para ver cómo. No, pero... El rant ese lo cortan para el episodio. Para el episodio solo se veía pedacitos, nada más. Mientras hacen esos cortes de regreso. Meanwhile, el chero todavía hablando de eso. ¿No? La cosa es que en YouTube lo grabaron completamente todo. Ajá. Porque al chero solo le dijeron, mira, vos invéntate cualquier babosada y empezá a hablar. Ay, y habló como 20 minutos. El pato no, todo lo que dijo ahí es completamente improvisado e inventado. Y es épico. Ajá, o sea, sí, bueno, entonces, en YouTube puedes encontrar el video. Y hay una marca que ha hecho como el... Así que, ay, Han Solo, y ponen la fotito de Han Solo. Así muestran, así que, ¿qué puede pasar? Cagada de la risa. Bueno. Pero eso no es el final de temporada. El siguiente es uno de que se van a un retiro a la cabina de uno de los personajes. Uh-huh. Y en eso, en la basura, viene uno de los tipos, encuentra una prueba de embarazo. Embarazo. Entonces dice, hey, bueno, alguna de las mujeres de aquí está embarazada. Voy a investigar. Entonces empieza a interrogar a todas. Y ahí te dan un gran baje porque vos pensás que es la esposa del yo pensé que era la esposa del Chris, ¿cómo se llama? Del cantante, el que se había quebrado las dos piernas al principio del show. Ah, ya, que era la Aubrey. Ajá. Aubrey Plaza. Yo pensaba que era la Aubrey. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, la cosa es que, al final no es ninguna, sino que es... April se llama. Es la actual novia de Sí. De Ron Swanson. De Ron Swanson. Que por cierto, ese personaje de ese cabrón es que sí es la ley. Es que no sé por qué, pero... Solo la cara el tipo. Ajá, la cara, cómo actuó. O sea, caga de la risa. Es el... ¿Cómo se llama? Leonard de... No, no. Barney, el Barney de... El Barney de ese señor. De Your Mother, ¿eh? Sí. Pero por otros motivos, pues no es, no es así que el otro chivazo y mujería, sino que este es rudo así todo. Rudo, este tiene todo su, todo es su dinero. Que es el que ha hecho un montón de memes y... Sí, todo su dinero él lo ha comprado oro. En oro. Ajá. Y lo tiene enterrado. En un secret location, que no sé, o sea, todo. Y, no, y él empieza a decir eso, y de repente ve que se acuerda que lo están filmando, que es un documental esto, supuestamente. Se ve, y, allegedly, o sea, podría ser. Ya que te contó todo. Y después como que lo va a desenterrar, ¿verdad? Porque era todo chuco. Sí. La, la risa es una que se pierde por un día, ¿verdad? Así que había llegado la ex esposa. Que tiene un alter ego también. O sea, él es un jazzista. No, pero este es uno que llega el ex esposo, una mierda así. Ajá. Y dice, no, me voy a mi cabaña. Pum, se va a la mierda. Y después llega la otra protagonista como horas después a buscarlo. Y el tipo ya está con una barba como de 3 días, así. Pero, puta, te acabas de ir, ¿verdad? Y lo, Bueno. No, pero este más? Termina en que ella tiene que hacer una pregunta al Are you better off? Quería saber una encuesta que si sí. Por su trabajo en el gobierno, si la gente estaba mejor o no. Sí. Y ahí se da cuenta que en realidad es un thankless job. Sí. Trabajar en el gobierno. Sí, esa parte. Esa parte. Y lo más que imagino que va a ser recurrente en la siguiente temporada es que forma un comité para deselegirla. Sí. Que son todos los enemigos que hizo en las temporadas anteriores. Y que Ron Swanson está en bars, que la esposa. La esposa está. Bueno, la novia. Novia. ¿Qué más? ¿Qué otras series? Game of Thrones, ¿tú la has estado bien? Game of Thrones, pero no ha llegado no ha terminado. No, yo acabo de empezar la tercera season ahorita. Va, ahora, que un episodio... señores, les digo una cosa. Está chiva. En realidad, la serie sí tienen razón los chicos que nos habían recomendado porque está buena. Solo son 10 episodios cada season y cada episodio es de 1 hora. Y no tardas mucho en verla. No te tardas tanto en verla y es entretenida. Dicen que es la segunda más taquillera que ha tenido HBO en su historia. Pues no me sorprende. Te agarras. En realidad, una vez la empezás a ver, querés ver qué más pasa. ¿Qué le pasó a este cabrón? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y por qué no sé cuándo? Es ruda, es sangrienta, un montón de cosas, pero vos querés ver la historia de la familia y qué pasa con este. No. Yo por el simple hecho que sé que los personajes ahí mueren y los descarta el escritor, casualmente, o sea, ni se preocupa tanto en quebrarse la mara. Que yo por eso mismo dije, bueno, me valen verga los spoilers, voy a leer así Wikipedia porque pasé como 3 capítulos del primer libro y ya me perdí. Puta, ¿este cuál era? Entonces, puta, este era el hijo de aquel. Ok, va, chido. Entonces, ya me sé el spoiler de esta última temporada. No me diga nada. Que dice que existen 2 tipos de gente. Los que leyeron el libro, que ya se lo esperaban, y los que no lo leyeron. Que van a estar como, holy shit. Fuck, y te vas a YouTube y hay videos de reacciones al episodio. Y ves a la Mara. Sí, ¿ves? Y hay un video de el escritor que le muestra estos videos de reacción y él, sí, sorry. Es como que puta. Yo sabía. Fíjate que tal vez lo que puedo agregar yo es que vos sabes que el final de qué temporada, segunda. La tercera. Es que supuestamente el final de la tercera temporada es bien paloma. El quinto libro se tardó años en salir. No, creo que quieren que no se muera el tipo. Coincidió con el inicio de la serie de HBO. Y que la gente le estaba esperando desde hace bastante para continuar con la historia. Pero sin embargo dicen que ese libro no resultó muy bueno. Como que ya la materia prima al escritor se le estaba acabando. ¿Y entonces no sé qué va a pasar ¿Qué va a pasar con la serie? Cuarta temporada seguramente va a haber. Va a ser el cuarto libro. Sí. Pero ya con el quinto. Es una mezcla de tantas cosas. O sea, este escritor agarrado de tantos lados. Para empezar, tenés toda la parte militar. ¿Verdad? Que tenés X cantidad de reinos luchando por el control de la ciudad capital de todas las cosas. Entonces, una cosa de familias, super poderosas en este universo que se están dando duro ahí por ser que debería aclarar que realmente eso en el libro te lo van presentando bastante bien, porque... Igual en la serie. O sea, decir, estas son las diferentes facciones, y estos son mis vasallos, ¿sí? Y estos son los que estaban aliados con este, pero tienen pleito con estos porque se caen mal por esto. Exacto. Y todo eso te lo va explicando en la serie también. Súper bien clarito, y ves quién es el mero mero de cada una de las familias, y por qué, y toda la onda. O sea, es bien intricate. O sea, es bien intricado todo eso. Entonces es bien, bien bonito ver cómo están... Es como un ajedrez ahí, ¿verdad? Que el... Cinco lados. Backstabbing acá, y entonces por eso, logran destruir toda esta zona de acá, entonces ahora hay arma más grande su... Y repito, la jefa de dragones tiene 13 años, así que... Sí, bueno. Años. Los que la quieren coger son pedófilos. Pero es el mero mero... El caldrogo de la pea, una grande escogida en cámara. Bueno, anyways... Pedófilo. No pudo encontrar una camiti porque sobre la cama. Sí, en la cámara. El pobrecito el camarógrafo. Está bien incómodo el cabrón. Ay. La cosa es que, bueno, tenés esa cosa. Ahí tenés la influencia de esta onda de los... esa cosa. El chest, acá el viajeto. Ay, lechuguita. Ay, tomatito. Ay, lechuguita. Ay, tomatito. Y el camarógrafo. Vaya, me está cayendo la mayonesa. No. Eso hubiera sido para el final. Así está perdido del final. Bueno, se adelantó el final. De ahí tenés la cosa de toda la onda de los dragones, que es una gran pelazón bien chiva. De ahí en el norte tenés los White Walkers. ¿Sabes que eso de los dragones a mí me... regresando al primer libro, que es el único que he leído, me sorprendió porque yo pensé que... Después de haber leído casi todo el libro, esta onda no tiene nada de fantasía. Simplemente es un... reinos medievales que están en conflicto, pero yo no veía fantasía por ningún lado. Sí, empecé el primer capítulo, estaban los White zombies, Walkers. Solo te dicen que hay algo, pero nunca te dicen que es sobrenatural. En el libro. En la serie te queda. La serie tampoco. El primer episodio, que es el que vi. Pero no te lo dejan así, en una zona gris. Y con los huevos de los dragones. Hasta que nacen los dragoncitos. Hasta que nacen al final del primer libro. Es que me quedé... ¡Ey! Ok, ya comienza a verse. Pues en la segunda temporada te empezás a dar cuenta que eso no es la única magia que hay en el mundo. Uh-huh. De repente tienes la Liga de los Warlocks. ¡Qué puta! Dan miedo esos cabrones. De ahí tenés... hay una chera que es la que le reza al dios de fuego, una onda así, que tiene sus poderes. Paloma, ella trae demonios al mundo. Al mundo. De ahí, entonces ya se están armando como que, no es como que va todo de dragones, los dragones, Paloma. No, sino que tenés dragones aquí, demonios allá, desde el norte viene una horda enorme de zombies. Uh-huh. Que vienen a se está armando un solo de pelote. O sea, que esa pelea final va a ser como la de Naruto ahorita, que sí. Todos contra todos. Va a estar buena, así que bueno, ahí sí. Bueno, ¿y Walking Dead? ¿Qué Dead? No has visto nadie más la está viendo. Estaban en la parte de la prisión y el gobernador y... No sé qué pasó. Mira, bueno. Y para cerrar, ya se acabaron las series principales, ahora comienza el verano en el hemisferio norte. Lo que pueden hacer... Opciones, ya comenzaron a dar la nueva serie animada de Marvel de Avengers Assemble. Uh-huh. Sustituye a la previa versión de los Avengers que tenían Earth Mightiest Heroes. Qué buena serie, lástima. Ahora, lastimosamente, la nueva Avengers Assemble, el diseño de personajes lo retocaron porque tenían que hacer alguna novedad y no se ven tan bien como la serie original. Más tiesos. El diseño de las caras, para hacerlo más realista, les han tratado de hacer como resaltar las quijadas o el cheekbone, ¿cómo se llama esto? Las mejillas. La impresión que te da es como mayor edad en algunas ocasiones en los personajes. La Black Widow. Especialmente la Black Widow se ve más viejita, se ve una señorona. El Capitán América también a veces no se ve señorona muy bien. La historia inicial, vi el piloto, que es los dos primeros capítulos de media hora, en el cual los Avengers se han desintegrado. Sin embargo, hay un ataque al Capitán América, que Iron Man lo logra presenciar y ve que lo matan. Entonces él dice, y lo mata el Red Skull, cara roja. Así que él dice, no, para un caso de este tipo... hay un protocolo especial que se llama el protocolo Avengers, creo que es, que los llama a todos, ajá, que se reúnan para esa misión específica. Al final resulta que el Capitán América no estaba muerto, lo habían realmente teletransportado, porque MODOK le está ayudando a Cara Roja, que se está muriendo, su cuerpo se está por envejeciendo, no sé qué, y necesita un cuerpo nuevo, así que se quiere ese cuerpo familiar tomar la mente, pasar su mente al cuerpo de Capitán América. Uh-huh. Ay, la historia estaba más o menos. Han habido mejores historias en la serie original, a ver si mejoran con el tiempo. También en el Cartoon Network ya comenzaron a dar los Teen Titans Go, uh-huh, que aquí volvieron al concepto original. Es una serie para niños más pequeños y es casi 100% cómica. Uh-huh. Sin embargo, el primer episodio estuvo bueno porque estuvo divertido. ¿Acción o comedia? Comedia. El primer episodio se llamó... Son todos cabezones. Todos así sí, deformados. Son cabezones y chiquititos. Se llamaba El Sándwich Legendario. Ajá. Que la Raven quería ver tranquila su episodio de los My Little Pony, pero ahí se llamaban de otra forma, pero eran ponies. Brownie. Bueno, entonces, para que dejaran de hostigar todos los compañeros en la torre de los Teen Titans, les dicen, no, miren, es que ustedes están aburridos, deberían de ir a buscar el sándwich legendario que dice este libro, y saca un libro mágico, que los componentes le dan la vida eterna al que se los come, y por eso era tan peligroso que mandaron el pan a un planeta, la lechuga la enterraron no sé dónde, el tocino, entonces cada uno de ellos una misión a buscar los componentes, y a Robin le toca la más difícil, tiene que ir al supermercado a comprar pan. ¿Qué? Pero mira, la historia es ridícula, pero al final... que de ahí sacaste el chiste que acabas de contar. No, al final... reconstruyen el sándwich, lo llevan a la... Y la Raven... Yo pensé que era mentira todo eso. Lo que quería es que la dejaran en paz. Lo reconstruyen y al final la mascota de la Starfire, que volvió a ser el diseño bien cute, todo cuadradito, cabezona. Es un perrito, sí. Es un volado extraterrestre, como ahí. Mordelón. Se lo atraga y lo termina escupiendo porque no le gustó el... Entonces, con todo babiado, nadie se lo quiere comer. Pero ese solo es 15 minutos. Bueno, 12. Porque son dos historias diferentes en cada episodio. Okay. Están bien divertidas para los niños. Si tienen niños chiquitos, véanlo. Y la última, la BBC en Inglaterra entró a la feria, a la fiebre de zombies. Ajá. Y sacó una serie que la primera temporada es de 3 episodios que se llama In the Flesh. Ajá. Y que la BBC América va a comenzar a dar en Estados Unidos como parte de programación de verano. El mismo episodio, o sea, sí, no, la BBC, sí. BBC América. Sin embargo, no la puedo recomendar. Se trata en Inglaterra hubo una, bueno, tal parece que a nivel mundial, pero ahí en Inglaterra surgieron zombies. Ajá. Personas recientemente muertas salieron de las tumbas y comenzaron a comerse a los vivos. Ajá. Descubrieron... Bueno, no tan vivos, porque si fueran vivos... Sí, se hubieran escapado. Sí. Descubrieron una cura y resultó que al final a los zombies... Y un monjo. a los zombies dijeron, esta es una enfermedad. Hay que echarle agua caliente. Estaban en una condición que llamaron parcialmente muertos. Mostly dead. Eso ya había salido. True. No, llamaron a Miracle Max, ven, ayúdanos. Échale chocolatito a la pastilla. No, son los Partially Diseased Syndrome. El síndrome de los parcialmente PDS. Oídos. Le dicen PDS. Los PDS. Entonces a toda esta mara. The pedos. Le comienzan a inyectar, los capturan, les inyectan y los llevan a prisiones para readaptarlos. Reacondicionarlos. O sea, los terminan de matar. Entonces realmente mantienen su conciencia humana, pero tienen que recibir una inyección diariamente. Y son. Y perdieron zombies. Todo el pigmento de la piel. No, entonces se les quita el ansia de comer carne humana. Okay. Pero ya no comen más. Y realmente no están vivos. Ajá. Están en una condición biológica bien rara. No tienen pigmento, andan piel blanca, los ojos también se les deforman. Entonces se hacen vampiros. El pelo se les hace blanco. Pero están ahí en la oficina. No, están en la cárcel. Tu trabajador así. Están así como en asilos. Okay. Pero por motivos económicos. ¿Qué asilos dejaron? Dice, los vamos a comenzar a sacar a la población normal. Entonces los van a dejar donde sus familiares. Les dicen, va, aquí viene, aquí está. Normalmente. Entonces, pero les dicen, ustedes, los familiares, los tienen que inyectar diariamente, porque si un día que falta la inyección, se van a volver el virus a vuelve a actuar y se vuelven zombies. Entonces, mientras lo que sucede es que entonces en la población normal surge un movimiento en contra de ellos, porque dicen, ellos son muy peligrosos. Entonces, los quieren matar, linchar cuando llegan a los pueblitos, ¿verdad? Mm. Al interior. Okay. Entonces, la serie te da, sigue un caso específico de un bicho que se había suicidado, se convirtió en zombie. La hermana nunca se lo perdonó. Y se enamora de una bicha y es la película que ella... la otra, Warren Bodies. Que no la he visto, gracias a Dios. Así que solo les cuento que existe. Señor productor. Bueno, Mario, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando en vivo y muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos Pablo Morales García, Luis Ignacio Ballesteros, Astrubal Jasso y Miguel Díaz Hidalgo. En quien siempre confiamos. Sí. Miguel, we trust. Claro que sí. Si usted también quiere arrancar la grasa de los platos sin dañarse sus manos, así como lo hicieron nuestros productores ejecutivos, visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y nosotros nos despedimos en esta ocasión, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Nos vemos. ¡Salud! ¡Salud! Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? Ay, producción. Voy a descontar más el sueldo. Por eso es que no había depositado aquel. Yeah. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool. The autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that. Every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died. They closed their asses off. The oceans in Pangaea, see a wooden bottom set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward but one day. Sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. All right, señoras y señores, continuamos entonces con un... Mira, dos veces en un solo episodio se trabó. Pues en el gatillo. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius. Embadurna nuestra cabeza con basura. En honor a la película Superman, que pronto iremos a ver, les queremos contar que Superman... ¡Tengo que comprar las entradas! ¡Bravo! Fue la causa de un desacuerdo entre Albert Einstein e Isaac Asimov. Pues resultó que una clase del MIT, el Massachusetts Instituto de Tecnología, envió al editor de DC Comics, que editaba Superman en aquel entonces, Mort Weisinger, una carta de Albert Einstein, en la cual él aseguraba que ni siquiera Superman podía viajar más rápido que la velocidad de la luz. A lo cual Weisinger consultó con su muy buen amigo Isaac Asimov, quien le respondió, la aseveración del profesor Einstein está basada en una teoría. Superman, la velocidad de Superman está basada en una realidad. Nice. Bueno. ¡Toma! Le dijo. Bitch slap.